Esta es la grabación de la reunión del lunes 23 de mayo. Comenzamos la grabación con el single del último disco de Vigilante, banda chilena amiga del movimiento Zeitgeist. Para ustedes, el nuevo release. Bueno, les damos la bienvenida a todos los activistas. Hoy día estamos lunes 23 de mayo. También le damos la bienvenida a los que van a escuchar la reunión posteriormente. Ya vamos a estrenar el nuevo formato con música. Así que va a ser más entretenido todo. Y bueno, primero darle las gracias a todos los que están participando acá. Estamos muy contentos de que el movimiento siga creciendo exponencialmente de Arica a Punta Arenas. Y es una muy bonita un muy bonito indicio y que la gente está despertando, que hay conciencia, que estamos creando una nueva forma de ver el mundo. Así que vamos a partir nomás. Tenemos ya la pauta. El primer punto que tenemos es hablar un poco de la estructura del movimiento Zeitgeist para que los activistas antiguos lo refuercen y los activistas nuevos lo conozcan. Y un poco hablar de cómo se organiza, cómo se comunica y cómo se coordina. Entonces, para eso lo va a explicar un poco Fernando. Así que te doy el pase, Fernando, para que comencemos con ese punto. Listo, gracias, Seba. Ya, a ver, bien rápido. Queremos hacer esto con Sebastián porque resulta que hay ciertos problemas de organización en algunos capítulos y también acá en Santiago, no son grandes problemas, pero de todas formas siempre es bueno recalcar o resaltar cómo podría llegar a optimizarse este sistema organizacional. Así que, bueno, el primer punto, destacar que esto no es ningún grado de jerarquía, aquí no hay jefes. Como dice Nelson, somos los sirvientes los que están en la coordinación de los miembros, los activistas que van llegando, así que eso dejarlo súper en claro. Y bueno, aquí los que trabajan en coordinaciones pueden dar fe de ello y de que eso hace, así que... Bueno, eso es un primer punto. La estructura comunicacional o organizacional del movimiento Zeitgeist Chile funciona de la siguiente forma. Hay un equipo de comunicaciones que lo conforman los diferentes coordinadores de cada capítulo. Aparte está el coordinador de redes sociales, el coordinador de lingüística y el organizador de comunicaciones nacional, que en este caso Sebastián Villegas. Bueno, el organizador de comunicaciones, el rol principal o la función que tiene esa persona es básicamente llevar o optimizar la comunicación entre los diferentes capítulos. Hace un poquito lo de coordinador nacional también, pero se especializa en todo el tema de los medios de comunicación masivos o comunes. Los medios de comunicación pueden ser, por ejemplo, contactarse con diarios conocidos, televisión, radio. Ese tipo de difusión o de contactos lo hace el organizador de comunicaciones. Aparte de llevar un reporte, un flujo de información de qué es lo que se está haciendo en cada capítulo. Pero eso es la tarea principal del organizador de comunicaciones, o sea, comunicar y difundir el movimiento y generar ideas para poder potenciar la primera etapa del movimiento, que es lograr la masa crítica. Entonces, todo eso a nivel de comunicaciones. Eso en primera instancia. Ahora, el rol del coordinador nacional, obviamente dirigirse netamente a lo que es los subcapítulos o capítulos regionales, tratar de generar los gestar movimiento en regiones donde no hay actividad aún del movimiento Zeitgeist. Y bueno, en el fondo es eso, tratar de generar los capítulos en todas las regiones del país y llevar un flujo de información también bastante fluido e interconectar los capítulos, ideas, proyectos, etc. Así que eso un poco, obviamente se reciben las sugerencias de cada capítulo nacional como esta. Por ejemplo, si alguna persona del capítulo de Punta Arenas tiene alguna sugerencia o idea, la propone a su coordinador nacional, el coordinador nacional la hace llegar a... Perdón, el coordinador regional la hace llegar a la reunión oficial, como la de hoy, y se trata el proyecto al finalizar la reunión. Otra forma también, obviamente las personas pueden comunicarse directamente con cada coordinador, ya sea nacional o regional, no hay problema con eso, también con el organizador de comunicaciones. Solamente que en el tiempo donde se establece, por ejemplo ahora que estamos ya en minutos de reunión oficial, para facilitar la comunicación y privilegiar el tiempo y optimizar eso, se decide entonces que las sugerencias se hacen al final de finalizada la reunión. Sigo. Ahora, la organización de cada capítulo básicamente depende de la organización que se dé ahí. Puede variar esto de estructura o de organización. Cada capítulo tiene su propia forma, que responde también a determinadas necesidades de coordinación y de difusión. Y bueno, Por ejemplo, voy a dar el lo que pasa acá en Santiago. Acá en Santiago existe un equipo que se conformó recién, que es el equipo de acciones directas, que la persona a cargo es Rodrigo, está aquí presente. El equipo de acción directa, a su vez, contiene otros subequipos de trabajo, que son, por ejemplo, el equipo de difusión audiovisual, que está encargado de la generación de material audiovisual de difusión, video, fotografía, editar esta información para generar mensajes del movimiento Zeitgeist y subirlos a internet. También está el equipo de intervenciones urbanas. El equipo de intervenciones urbanas puede hacer difusión a través de algunos proyectos de difusión, por ejemplo, algunos proyectos de difusión callejeros, como por ejemplo el pegar flyer, pegar afiches, algún sketch que se podría dar de pronto en la calle. No se ha hecho esto hasta el momento, por lo menos acá en Santiago, pero son posibilidades. También intervenciones urbanas como la que se hizo hace poco en la marcha del día 21 de mayo, donde se presentó la propuesta de la economía basada en recursos a la gente, se entregaron flyers, etc. El equipo de logística también lo contiene el equipo de acción directa. El equipo de logística está encargado de proveer el material técnico para que estas actividades puedan realizarse de la mejor forma posible, o sea, por ejemplo, traer los pendones, sacar fotografías, grabar video, todo lo que tenga que ver con las herramientas necesarias para facilitar la actividad de difusión. Aparte de esto está el equipo de circuito de conferencias y ciclo de documentales. El encargado aquí en Santiago es Anuar, todos lo conocen, y bueno, el mismo nombre lo dice, esta persona tiene que estar a generar una red de contactos de universidades, gente que trabaje ahí, gente que estudie ahí, y tratar de facilitar también esta actividad de difusión en los establecimientos educacionales. Eso, si se me está olvidando algo, me gustaría que me lo dijera Seba o, bueno, cualquier persona, pero me parece que eso a grandes rasgos en la organización. Ahora, quiero dar énfasis en lo siguiente, súper importante, básicamente era por esto que quería decir la estructura comunicacional del movimiento. Los coordinadores tienen que aprender a delegar funciones, porque la idea es optimizar el trabajo y la difusión, ¿cierto? Por lo tanto, tienen que generar diferentes equipos de trabajo que sean independientes o como autopoyéticos, no sé, que tengan sus funciones bien claras, cosa que no tengan que depender tanto de lo que les diga el coordinador. Obviamente tiene que haber un flujo de información, feedback en ese sentido, pero debería haber una proactividad en las personas del capítulo, y por eso se pide también, Sebastián va a hablar al final de la reunión, va a hablar de esto, del énfasis que hay que dar en este sentido, porque está llegando mucha gente y la verdad es que las personas que están a cargo no están dando abasto para todas las actividades que se están presentando o oportunidades. Así que eso en primera instancia. El coordinador es súper importante, tiene que estar constante contacto con las actividades que están desarrollando los equipos. Si un equipo de trabajo no está funcionando, el coordinador tiene no sé si la obligación, pero el deber de ver por qué eso está pasando de esa forma y mejorarlo, o sea, hablar con la persona, solucionarlo. Si esa persona no tiene tiempo, no está disponible, bueno, se cambia o definitivamente se deja el equipo por un momento, pero la verdad es que el coordinador, si está asumiendo muchas funciones, no va a dar buen fruto todo eso. Así que coordinador, súper pendiente de las tareas que hacen los integrantes del capítulo, delegar tareas, súper importante, y estar en constante comunicación con los diferentes encargados u organizadores de los equipos. Ya, eso sería, Seba, gracias. Ok, buenísimo. Sí, no olviden apoyarse, somos todo un equipo, ¿ya? Somos todo un equipo, vamos en la misma dirección, así que la idea siempre es poder entregar el máximo de lo que uno puede hacer, pero también complementando con lo que muchos más pueden aportar, ¿ya? Esto es un granito de arena y que se entienda así. Podemos todos hacer cosas en la medida de nuestras capacidades, así que Vamos a avanzar al segundo punto, que es el Zeitgeist Media Festival. Es nuestro festival anual de exposición de todas las artes. La idea es que siempre vamos a estar haciendo énfasis en esto. Este es un momento de celebración mundial en 160 países, con todos los capítulos en vivo también haciendo diferentes manifestaciones artísticas, culturales, a lo largo de todo nuestro fértil planeta. Entonces, no olviden, por favor, desde ya seguir haciendo, seguir coordinando, seguir inscribiendo bandas, seguir buscando, buscando, buscando para crear realmente un evento realmente poderoso. Ya, nuevamente les digo que lo que se logre ya va a ser bueno, pero siempre piensen que desde mientras antes se hagan las cosas, mejor resultan, mejor empiezan a ver si pueden haber problemas, mejor van viendo qué personas son más idóneas para coordinar ciertos equipos, los coordinadores que formen sus equipos, de la locación donde van a hacerlo, de la búsqueda de las bandas, de la producción en sí misma, el equipo técnico audiovisual, el equipo coordinación de escena, puede ser lo que sea, vayan coordinándolo con tiempo, porque la idea es que esta sea una fiesta realmente potente. Así que vamos a avanzar en el próximo tema. Denme un segundo. Ya. Espero que les haya quedado más o menos claro el tema del Zeitgeist Media Festival. Vamos a estar mencionándolo todos los lunes. Porque es súper importante que esto resulte muy bonito, que lo hagamos con cariño, que en definitiva se vea acá todo lo que uno puede hacer, todo lo que uno puede aportar. Todo en algún momento durante. Quisimos ser cantantes, quisimos ser medio rockstar, pero algunos no tenemos dones, otros los tienen, pero el hecho es que podemos aportar igualmente a esto y lo más bonito es tratar de mostrarlo y conseguir y hacer un evento como de calidad, ¿ya? Un evento de calidad porque muestra el cariño que tenemos por el movimiento también. Así que vamos a avanzar al siguiente. Bueno, Fernando, no sé si quieres aportar algo del Zeitgeist. Sorry, perdón por estar tan desenchufada, pero ¿para cuándo están planeando esto? 11 y... A ver, mira, está por confirmar, pero creo que es 11 y 12 de septiembre. Tenemos ya cerca de 4 meses para prepararlo, así que no hay excusa para que esto no se realice, ni menos que no se haga bien. Así que estamos tratando de, justamente como coordinación, de hacer las cosas con tiempo. Estamos tratando de poder apoyar a todos los capítulos y en general hacer también un muy bonito evento acá en Santiago. Y eso, así que la respuesta es del 11 y 12 de septiembre. De todas maneras vamos a ir publicando si hay alguna actualización de la información. Fernando, no sé si tienes algo más que aportar respecto a ese tema. Bueno, este mes tendría que quedar listo el mes de junio, en mayo, junio. En junio máximo debería estar listo ya el lugar donde se va a hacer el evento y tener ya algunas bandas confirmadas. Eso, dar énfasis en ese sentido para que empecemos con la promoción, porque si no tenemos lugar, no tenemos banda, no podemos empezar con lo otro, así que eso. Exacto, lo primero es conseguir las bandas, confirmar el lugar y empezar a hacer la promoción desde ya. Si hay algunos cambios dentro del programa, no hay problema, pero siempre recuerden que por lo menos un mes y medio de promoción para un evento así, de esa magnitud, para que resulte bien y para que la gente enganche. Si necesitan técnicas de cómo enganchar más gente, lo podemos conversar, no hay problema. Ahí ya tenemos un poquito más de experiencia, así que la idea es que en definitiva podamos hacer un muy buen trabajo. Bueno, vamos a ir al punto 3, que es Zeitgeisters. Es un proyecto que ya está en marcha y que tiene como objetivo la validación y fortalecimiento en el fondo de lo que está propuesto en las películas de Zeitgeist, y lograr clarificar obviamente todas las fuentes y tener la información a la mano, que sea nuestro caballito de batalla donde poder en el fondo presentar nuestro diagnóstico que vemos de la sociedad, nuestro diagnóstico que vemos del sistema. Así que, por ende, este proyecto es importante que todos participemos. Sé que en este momento lo está viendo directamente Fernando, así que prefiero que él hable un poco más de esto y podamos entender con más detalle de qué se está proponiendo. Fernando. Ya, ok. Mira. Chiquillos, este proyecto es súper, súper importante. Por favor, los que quieran participar, que se inscriban. Les voy a contar de qué se trata. Como para poder respaldar lo que estamos proponiendo. Fernando, se te escucha entrecortado. Sí, está súper entrecortado. Chuta, qué lata. A ver, ¿Fernando está ahí por ahí? No, parece que no está. Mira, a ver, bueno, como les contaba más o menos, bueno, ahí está Fernando nuevamente. Fernando, dale. Fernando, dale. Sorry, me caí. Perdí la grabación, así que sea la que tú tienes, la única que hay. Ya, a ver, como les contaba, bueno, el movimiento, lo que pasa es que la detección del problema está excelente. O sea, cuando uno habla del consumo cíclico, obsolescencia programada, y pongo esos ejemplos porque son como los caballitos de batalla que tenemos, de repente pasa que no está validada o respaldada con fuentes legítimas. En ese sentido, cuesta mucho de pronto que la gente crea, entre comillas, lo que se está diciendo por lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Respaldar toda esa información que aparece en la guía de orientación activista, básicamente para poder fortalecer lo que estamos difundiendo y que estas personas que son algunas un poco incrédulas, no haya dudas sobre lo que se está diciendo. Entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Va a funcionar en forma de un sitio web. Al principio, al darle información, por ejemplo, si vamos a buscar sobre la obsolescencia programada, buscamos información sobre eso, algunas fuentes, bi bibliografía. Para esto hay una serie de medidas y de funciones que se están aplicando en la metodología de investigación para poder determinar qué fuente es más válida y cuál vamos a tomar como oficial finalmente en el proyecto. Por lo tanto, en una primera instancia va a haber una recopilación de información y luego vamos a hacer una selección de las fuentes que se citan y esto va a estar en un sitio web, seguramente en el futuro. Pero bueno, ¿cuál es la idea? La invitación es a participar y bueno, y que se unan al proyecto. Estamos todos los días lunes trabajando con Gabriel, es un proyecto latinoamericano. Está Gabriel, está Andrés, está Harry, está gente de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de todas partes de Latinoamérica, en este proyecto, de Chile también. Y por eso, si quieren participar en esto, es súper importante para poder darle fuerza al movimiento y hacerlo más sólido. Estamos entonces todos los días lunes, después de la reunión chilena, trabajando en esto, o me parece que, bueno, ahí tenemos que verlo porque hay un día que cae la reunión latina y después de la reunión, cuando hay reunión latina, se hace después de la reunión latina, cuando no hay, se hace después de la reunión chilena, junto con otro proyecto que se llama las estructuras colaborativas que están trabajando también. Así que esa es la invitación a participar porque esto nos conviene a todos. Así que eso sería. Perfecto. Bueno, la idea es que ya es eso, así que podamos aportar en este proyecto. Han habido algunas preguntas también justamente que iban enfocadas a eso, de hecho hoy día. Así que va a ser bueno que podamos todos empezar a meternos un poco en el proyecto, si no es realmente aportar por lo menos a escuchar. Y eso que también nos va a ir sirviendo un poco para poder defender el proyecto y de repente también. Más que todo, poder explicar de manera simple lo que es el movimiento Sideways, que es una pregunta que para muchos a veces nos complicamos cuando queremos, en el fondo, cuando queremos defenderlo, en el fondo, cuando queremos explicarlo, ¿no? No es fácil llegar y decirlo, así que es bueno que empecemos a ver este tema. Vamos a saltar al cuarto punto. El cuarto punto lo voy a explicar yo. Esto tiene que ver netamente con el trabajo de los activistas hacia el movimiento, la incorporación a los equipos. Y quería en el fondo decirles en el fondo qué es el movimiento Sideways en el fondo. Y el movimiento en el fondo somos todos. Y en el fondo cada paso que nosotros vamos dando es por el mismo movimiento de cada activista. O sea, necesitamos en el fondo movernos hacia una dirección, ordenados. Necesitamos que cada equipo esté trabajando. Y bueno, y obviamente necesitamos que el trabajo general en el fondo sea la sumatoria del trabajo individual de cada uno. En el fondo no estamos acá para cambiar la moda o el color de la moneda o ganar un partido de fútbol o traer un artista a Chile, estamos trabajando por un cambio de sistema. Y obviamente un cambio de esa magnitud nos obliga a conocerlo y también poder adentrarnos en distintos desarrollos y para eso obviamente esto es experiencia. No olviden nunca que todos los días en el fondo están muriendo niños. Y si alguno acá ha visto morir algo, o alguien, o ha perdido un ser querido, en el fondo lo entiende. Y nosotros, en el fondo, perdemos de repente mucho tiempo en postear en el muro de Facebook, lo cual obviamente es interesante, pero no es primordial. Lo primordial acá es trabajar en proyectos de diferente índole para el movimiento. Lo importante acá es proponer. Podemos criticar todo el día el sistema, todo el día, porque en realidad se equivocan tanto y tan repetitivamente que tenemos material para andar criticando todo el día, pero no es lo importante es proponer. Lo importante es empezar a trabajar en soluciones, ¿ya? Es importante que se incorporen a los equipos de trabajo. Tenemos un ramillete impresionante de cosas que podemos hacer. Entonces, en el fondo, como equipo de coordinación, detectamos que acá hay una falta de trabajo en este aspecto, por lo cual, de manera de respuesta, creamos el proyecto ¿Y tú cómo ayudas al movimiento Zeitgeist? En el fondo, ¿tú qué haces por el movimiento? Y en este proyecto, en el fondo, nosotros vamos a crear un mini sitio web donde vamos a poner los diferentes proyectos de los cuales se está trabajando y los proyectos que también, en buen chileno, están guachos. Entonces, vamos a tratar de que alguien los asigne, que se forme su equipo de trabajo, y obviamente estos proyectos van a ser la mayoría orientados hacia el corto plazo, ¿ya? Y algunos otros proyectos un poquito más grandes, como por ejemplo el documental, van a ser orientados de manera de mediano plazo, ¿ya? Pero lo importante es que empecemos desde ya a trabajar, porque ya estamos, ya tenemos estructura, ya tenemos equipos conformados, ya tenemos un montón de subcapítulos en Chile, lo cual ha sido un trabajo realmente impresionante y muy nutritivo en cuanto a lo personal, por lo cual ya no tenemos excusa para no empezar a trabajar. El movimiento justamente es de por sí un concepto que denota en el fondo que hay interacción, que no hay una detención, no hay una cosa estática, y es lo mismo. Esto tiene que reflejarse obviamente en el actuar de cada uno, y que obviamente en sumatoria finalmente va logrando resultados, ¿ya? El movimiento obviamente tenemos que quererlo, es nuestra... A mí muchas veces me han dicho que pero qué hacemos, pero qué tanto, qué están haciendo ustedes. La pregunta real es, ¿qué estoy haciendo yo por el movimiento? Esa es la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo por el movimiento día a día? Este es un trabajo que es de vida también. Esto te requiere realmente tiempo en la semana, pero es un tiempo valiosísimo. O sea, es un tiempo que tú de repente puedes aportar media hora, y esa media hora realmente en sumatoria da un resultado impresionante. No olvidemos que el trabajo de cada uno es realmente se nota en el resultado final. Así que, por lo cual, no pierdan nunca el ánimo, no pierdan nunca las ganas de hacer cosas, y sobre todo, por favor, exploten la creatividad, reviéntense la cabeza pensando en cosas que van a ir para la sociedad, ¿ya? No olviden nunca tampoco que es lo que los trajo acá. Nunca olviden eso. Entonces, por lo cual, ya tienen millones de razones por las cuales no estar participando. Tienen millones de razones para las cuales estar incorporado a un equipo de trabajo. Tienen millones de razones para las cuales estar explotando la creatividad al máximo, para exprimir la neurona al máximo, porque esto, recuerden que no es solamente para nosotros, esto es para todo el mundo, y un cambio de esta magnitud requiere el trabajo de cada uno a todo cachete. Así que, por favor, no se olviden nunca que de verdad esto es la sumatoria de todo el trabajo individual. Fernando, no sé si quieres aportar algo. No, eso, resaltar eso que estás diciendo tú, o sea, en el fondo, si no participo mucho en el... ¿Perdón? Bueno, si no estoy participando mucho en el capítulo, bueno, entonces puedo, por ejemplo, imprimir un par de fiches y pegarlos en mi universidad o en mi colegio. Quiero rescatar un poco lo que está haciendo Joaquín y... se me olvidó el nombre del otro chico, el Pablo, no me acuerdo, bueno... Ellos están viendo algo en el Darío Salas, me parece que están viendo hacer un subcapítulo ahí en el colegio. Entonces, eso, por ejemplo, ese tipo de iniciativas que no son necesariamente iniciativas que surjan del capítulo o bien de la coordinación, son súper positivas porque ya están sumando. O sea, lo que pasa también en la USACH, cualquier cosa, o sea, hablar con los amigos, entregar flyers solo en la calle, algunos lo han hecho, otros no. Todo eso suma. Al final estamos trabajando todos en la misma dirección, y a lo que voy es que si no les interesa participar mayormente en alguna reunión presencial o física, Bueno, entonces se puede hacer activismo y aportar un granito de arena de otra forma. Entonces, lo que está planteando Sebastián en el fondo es eso, o sea, el nivel de compromiso que tenemos nosotros tiene que ser de alguna forma plasmado en ese tipo de actividades. Así que, más que palabras, las acciones son las que quedan. Así que eso también es súper importante. Así que en el fondo obviamente les reitero que vamos a tener este mini sitio arriba durante los próximos 15 días, donde vamos a poner los proyectos que sean más importantes para nosotros, como movimiento, siempre como movimiento. No es que, chuta, construyanme la casa, construyanme el cuarto piso, por favor, no. Se trata de proyectos hacia el movimiento, proyectos principalmente abocados a la difusión. Así que es súper importante que, por favor, yo sé que al principio cuesta. De repente uno no tiene la mejor orientación, pero para eso en el fondo todos los equipos tienen monitores, ¿ya? Tienen monitores y que podamos en el fondo meternos en un proyecto, a trabajar. Saben que la experiencia es espectacular para los que le ha tocado trabajar. Bueno, a los que por ejemplo nos tocó estar en lo que fue la marcha de Patagonia sin Represas el día viernes anterior, compartiendo con gente, hablando con distintas personas que conocían el movimiento. Tratar de generar instancias de diálogo, gente se la acercaba y de verdad es un ejercicio que de verdad te llena un kilo, aparte de todo lo que uno piensa que entrega. Entonces, por favor, no pierdan tiempo en esperar, no pierdan tiempo en esperar. Un movimiento se caracteriza porque cada integrante da todo lo que puede dentro de sus capacidades y sus posibilidades, así que por favor, no pierdan tiempo. Cada hora que pasa, cada momento que pasa, es un minuto perdido. Así que juéguensela, créanse el cuento. Cada uno es importante y fundamental para el movimiento, por lo cual cada acción que hagas realmente tiene una repercusión general. Así que los invito de verdad a que desde hoy día, desde mañana, manden sus correos. Sabes que yo hago esto, sabes que yo escribo, sabes que yo hago cómics, sabes que yo escribo novelas, sabes que yo pinto grafitis. Sabes que yo cocino rico, lo que sea, pero esto tiene que ya empezar a generarse en acciones, ¿ya? Así que eso, el proyecto lo vamos a tener ya listo, vamos a tener a la gente que va a querer hacer estas cosas, esperamos que se incluyan y desde ya, mándame un correo, sebastian@siteguys.cl, lo he puesto millones de veces. Si tienen una universidad donde podamos ir a hacer charlas, también háganlo. Si tienen diferentes capacidades para hacer cosas, menciónenlas. Acá no se trata de... Acá no tenemos, todavía no ha llegado un Peter Joseph para que haga un tremendo documental solo, ¿me entendés? Acá tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Tampoco tenemos un Jack Fresco que llegue y nos arme una ciudad, ¿me entiendes? No tenemos, ¿me entiendes? Entonces, de verdad, esto es un trabajo en grupo, así que vamos piano piano, pero por favor, no pierdan tiempo, no pierdan tiempo. Es importante que lo hagan y sientan la misma premura, la misma urgencia que esto, que es como que... hoy día en este segundo o en este segundo 5 segundos ya murió un niño. Esa es la urgencia real es esa, así que por favor no pierdan nunca el oriente de eso. Eso sería. Fernando, no sé, estamos ok con los puntos, no sé si quieres, bueno, te dejo para lo que haya que seguir. Sí, mira, obviamente de pronto suena un poco duro todo el cuento. Primero que nada, súper bienvenido a todas las personas que se integran por primera vez acá a TS3. Les damos la bienvenida a todos, cariñoso abrazo. Pero es súper importante, claro, lo que dice el SEAT, o sea, tomar conciencia de por qué estamos acá. A los que están recién entendiendo esto, obviamente el mensaje les llega de forma diferente, pero los que llevan un poquito más de tiempo se les pide entonces que el nivel de compromiso sea mayor. Por ejemplo, ¿qué pasa con Facebook? La gente de pronto deja la oportunidad de difundir en Facebook, o sea, con que pongan un video al día, ya alguien lo va a ver, dos, tres personas siempre ven esos mensajes, así que el nivel de compromiso que dice Sebastián es súper importante. Ahí, bueno, quedan un par de cositas. Así que me están pidiendo acá de Valparaíso Sebastián Contreras, que bueno, nos quieren contar alguna sorpresa, así que vamos para allá. Seba, dale, te damos el pase. Ya, gracias. Hola chicos, ¿escuchan bien? Sí. Ok, ya. Chiquillos, No. vamos a ir un poquito por parte porque estamos, pero plagados de información y casi un reporte más o menos en enorme cantidad en cuanto a las cosas que hemos estado haciendo aquí en Valparaíso. Así que bueno, les cuento por parte. Primero, tuvimos el día viernes 20, nos incluimos dentro de la manifestación. Bueno, ese día, primero fuimos además de ir con lienzo, que no sé si algunos ya lo han visto por medio de Facebook en las fotos y también en sayos.cl, que de ahí también están subidos. Bueno, llegamos con lienzo y además con un tríptico, hablando principalmente del tema de que con la violencia no íbamos a conseguir nada, es decir, de primero irse contra la policía, luego de la policía llega el militar y luego el militar viene prácticamente la arma masiva. Entonces, rectificando más que todo del que el conocimiento era la mejor arma que podíamos ocupar. En el tríptico se incluyó también qué trataba el movimiento Zeitgeist y la economía basada en recursos y también cómo ponerse en contacto con nosotros. Bueno, ese día viernes 20 fue excelente debido a que inclusive entregamos 125 trípticos a los cuales la gente inclusive se acercó a nosotros para pedirlos prácticamente. Inclusive en menos de unos 2 a 3 minutos se terminaron todos porque ya estamos siendo, por así decir, reconocidos en las manifestaciones por tener una connotación diferente. La manifestación siguió un grupo muy minoritario, que eran de niños realmente, de un pensamiento un poco vago en cuanto a conocimiento pacífico. Entonces trabajaban de una manera violenta, encapuchados, tirando piedras. A ellos justamente se les fue echando, por así decir, para que salieran de la manifestación o simplemente se comportaran de manera pacífica. Frente a eso los chicos no entendieron, se quedaron más atrás de la protesta y la fuerza policial trabajó justamente hacia ellos nada más. Entonces un grupo quedamos adelante, ese grupo nos sentamos, estuvimos alrededor de casi unas 3 horas de forma pacífica manifestándonos. Esto terminó con que Carabineros nos desalojó también de forma pacífica. Entraron diciéndonos que por favor ya no nos fuéramos porque ya era mucho rato y prácticamente nada más nos estábamos cagando frío, por así decirlo. Justamente en ese minuto aprovechamos hacer una entrevista, casi un diálogo pequeño con un carabinero, en donde justamente se nota, la pregunta fue, ¿usted qué piensa en cuanto al tema de Hidroicén? Su respuesta fue, no pienso. Luego de eso fue, ¿le gusta Hidroicén? No. Justamente ese video lo tenemos, ahora lo vamos a subir. Tenemos un poco censurado la parte de las identidades de las demás personas que estaban ahí, a excepción del carabinero, para que justamente no haga represalias ni nada por el estilo. Bueno, justamente el diálogo fue excelente. Esa manifestación terminó. Anteriormente, en otra manifestación, yo fui llevado detenido junto con otro activista más de aquí de Valparaíso. Pero lo bueno fue que justamente los policías nos trataron súper bien a todos, y además aprovechamos a difundir y por sobre todo aproveché a difundir harto con un policía en cuanto a nuestra propuesta. Entonces el día sábado 21 de mayo también nos incluimos en la manifestación, que fue totalmente en características pacíficas. Hubo alrededor de unas 20.000 personas marchando ese día, donde se incluyeron personajes de movimientos populares, entre medio la CUT, Partido Ecologista, la Red Medio Ambientalista, y que inclusive nosotros estuvimos cerca y incluyéndonos, por así decir, dentro de la Red Medio Ambientalista, dado que ya tenemos contacto con ellos, donde están grupos como la Revolución de la Cuchara, Tierra Nueva y un Partido Ecologista. Con ellos anteriormente también tuvimos una asamblea donde conversamos del tema. La economía basada en recursos les fascinó y justamente vamos a empezar a tratar de otra forma los temas, inclusive para que comprendan de que el hecho de partido no tiene como mucho que ver con una solución. Bueno, ese día nos manifestamos, terminó la parte pacífica con el con un acto cultural de que lo lideró la CUT. Frente a eso llegó el clásico carro lanzagua guanaco y Zorrillo lanzando bombas lacrimógenas. Ahí se dispersó toda la gente. Luego de eso tuvimos una reunión presencial para reunirnos todos los que estábamos de activistas aquí en mi casa. Programamos una reunión con un grupo llamado TSR, que se llama la Tendencia Socialista Revolucionaria, un grupo totalmente minoritario que tiene un pensamiento marxista bien consolidado, un pensamiento marxista antiguo, por así decir, y que nos apoya justamente todas las formas políticas de las cuales se ha distorsionado la idea de socialista y de comunista. Bueno, principalmente lo que ocurrió ahí fue que a las 6 nos reunimos con ellos. La asamblea o reunión fue excelente debido a que era un grupo además de gente mayor, bordeando entre los 50 y 60 años, que conocían bien la ideología marxista. Cuando nosotros le comentamos nuestra propuesta de economía basada en recursos, le interesó, la encontraron fantástica, inclusive la encontraron muy parecida a lo que ellos pensaban como marxismo, pero casi como un neo-marxismo, debido a que nosotros también les explicábamos de que en esta propuesta ya no existía la escasez y el carácter utópico del marxismo cuando se creó. Conversamos con ellos, les interesó mucho nuestra propuesta, estamos en contacto fluido ahora con ellos. Dentro de las propuestas que fuimos avanzando fue de que ellos querían aportar como organización, nada más que de ellos, en intentar algo parecido a un partido para abocar a algo parecido que se está haciendo con Democracia Real, ya que está trabajando España. Conversamos con ellos, todo quedó súper bien. Ahora estamos en contacto fluido, estamos intentando poner una reunión y hacer una especie de asamblea con distintas agrupaciones que tengan empatía con nuestra propuesta. Bueno, por otra parte, además, ese mismo 21 nos comunicamos con Carabineros, que justamente me encontré con el carabinero que nos había llevado detenido ese día, y nos pidió de que deseaban justamente una charla aquí en Valparaíso para saber de qué trataba lo que nosotros estábamos hablando. Y él le había comentado a algunos otros carabineros de la propuesta y de que era justamente sin carácter violento, inclusive sin carácter de esclavitud en cuanto a trabajo. Me interesó mucho la propuesta. Frente a eso nosotros vamos a hacer una charla para comentarles de qué trata el tema y avanzar también por ese lado, debido a que lógicamente un policía, por mucho de que haya muchos que estén demasiado acondicionados, también hay otros que piensan de otra forma y ya están en por vocación dentro de esa organización. Y también por otra parte está la noticia en cuanto a Democracia Real, que en Argentina ya también lo empezaron a organizar. Son la mayoría de chicos que son activistas del movimiento en Argentina. Me comuniqué con ellos y ahora estamos intentando organizar para mañana una reunión justamente por aquí, por vía TeamSpeak, para intentar hacer este tema de Democracia Real de forma simultánea en Latinoamérica. Lógicamente sin el carácter organizativo del movimiento Zeitgeist, debido a que el movimiento tiene una connotación distinta y una propuesta distinta, pero es para estar de todas maneras dentro de ello, para demostrar de que justamente estamos actuando y no ser simplemente un movimiento cibernético como algunos trolls, por así decirle, comentan. Como otra noticia en cuanto a activistas, aquí en Valparaíso ahora estamos trabajando con 40. Durante estas manifestaciones el grupo activista se disparó fantásticamente. El perfil, que tenía 1.800 personas, subió a 2.040 de un minuto a otro. Ayer también participamos de, una tocata y acto cultural en la Casa Pupa que hay aquí en Valparaíso, a los cuales también les comentamos de qué trataba la economía basada en recursos, y de ahí también un grupo también se está afiatando en cuanto a lo que nosotros estamos trabajando. En fin, esas son más o menos el reporte, por así decirlo, extraordinario que quería dar hoy día para que supieran de qué estaba tratando esto. Lógicamente necesitamos opiniones, críticas y ver cómo avanzamos en estos temas. Eso es todo. Felicitaciones, Valpo, han hecho un muy muy lindo trabajo. Se nota, están poniéndole harto tinca, así que no pierdan esa energía. Súper contento en realidad, estimulante, contagioso, etcétera. Tenemos cuánta metáfora y cuánto valor para asignarle. Ya tenemos la pauta, ok, así que vamos a presentarles un nuevo grupo que se nombró bastante rápido, que es el equipo de Acción Directa. El equipo en Santiago es comandado por Rodrigo Rojas, así que les presento a Rodrigo. Rodrigo también construyó la página nueva, la página actual que está en el movimiento. Así que les vamos el pase a Rodrigo para que nos cuente un poquito lo que cómo ve el tema, cuáles son las propuestas, etcétera. Así que Rodrigo, adelante. Gracias, Seba. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Vale, compadre. Me presento, mi nombre es Rodrigo Rojas, estoy a cargo del equipo de Acción Directa, que básicamente está encargado de la difusión urbana ahora. Gracias al financiamiento del movimiento, contamos con pendones, dos pendones retráctiles, dos pendones normales, un lienzo que de hecho se ocuparon para la última difusión, que fue el viernes, creo. Sí, para lo del Nadie lo dicen, lo cual fue muy, muy bonito. Fue súper lindo, la gente se acercó bastante a conversar con nosotros. Yo pensé que iba a ser un poco más reacia la gente a lo que era el movimiento, sin embargo mucha gente se acercaba, mucha gente preguntaba. Hay fotos y videos que espero que pronto los vamos a subir. También contamos con un toldo azul bastante bonito y dos mesas retráctiles, las cuales ocuparíamos para poder ponernos en sitios públicos, ya sea plazas, calles o cualquier sitio que nos puedan facilitar. Así, y bueno, la idea es poder hacer difusión. ¿Cómo se hace esto? Repartiendo material, trísticos, flyers, volantes, afiches, DVDs, si se puede llevar el proyector, que también el movimiento cuenta con proyector, si puede llevar el proyector y poder proyectar distintos videos o distintos materiales que ya contamos, sería genial. Así que básicamente quería poder presentar el equipo para que la gente se uniera a él, porque se están haciendo estas cosas. Estamos acá, de hecho, con Diego, alias Pocket, planificando ya las fechas de las difusiones y de los distintos tipos de actividades que se van a hacer. Se supone que se va a hacer por lo menos una o dos actividades semanales, así que por favor los dejo invitados a la gente que se quiera integrar. Es súper, súper enriquecedor, como decía antes Sebastián, el contacto con la gente, el entregar información y que la gente se interese y que te siga preguntando, así como lo han hecho en Valparaíso, así como lo han hecho en Antofagasta, que la gente se interese, que la gente quiera cambiar el mundo, que quiera cambiar la sociedad, que quiera ser mejor. Es súper enriquecedor para uno, así que los invito. A la gente que quiera integrarse, les voy a dejar anotado mi correo, que es rgo@cx.cl, y así pueden ayudarnos a hacer difusión, y van a ver que no se van a arrepentir, porque como les digo, es súper súper lindo. Los coordinadores de la subcapítulos pueden dar fe de ello. Así que muchas gracias por escucharme y espero que nos ayuden. Gracias y adiós. Así que eso es importante, porfa, chicos, que envíen correos, contactémonos, generemos instancias, generemos proyectos. No olviden que tenemos un montón de cosas por hacer. Pucha, de verdad las áreas son inmensamente grandes. Los proyectos ya definen obviamente la capacidad de mover el cuesco nomás de cuánto uno quiera nomás. Pues esto es, va a la medida de nuestro esfuerzo. Así que por favor no pierdan la motivación. Por favor únanse a los equipos de trabajo. Toda la semana lo vamos a repetir. porque en verdad la gente que no lo ha hecho, hágalo, porque se pierde mucho, se pierde mucho. El movimiento no es solamente digital, el movimiento es presencial y es social, y el roce social de verdad te lleva a entender muchas cosas más que realmente no están en los libros. Así que eso sería, terminamos con la pauta de hoy. Fernando, no sé si hay algo más que agregar. Yo por mi parte me despido, así que te dejo a ti por si hay que introducir algo más. Ah, bueno, cuando tengamos que despedir la grabación, no sé si hay algo más, Fernando. Sí, lo último, hoy vamos a estrenar ya de manera oficial el sitio zeitgeist.cl. Rodrigo, si puedes poner el link ahí abajo para que la gente lo vaya conociendo ya. El sitio, bueno, faltan algunos detalles que corregir, pero ya están dando, y la verdad es que le damos las gracias totales al Rorro, que se ha sacado la cresta por eso, y bueno, ya está andando el sitio y tenemos nueva casa. Así, bueno, tenemos dos casas por el momento, vamos a ir viendo cómo lo vamos resolviendo el tema de Zeta Chile, que también nos sirve mucho. Hay mucha gente que todavía participa del sitio, así que con tiempo vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Rorro, si lo dejaste por ahí el link, para que se vayan inscribiendo también desde ahora. Así que muchas gracias también a todos los que están presentes. Vamos, acá me llegó un comentario del organizador de recepción, de que hay gente aquí nueva que pues sería bonito que participaran y nos conociéramos un poco más. Así que Seba, si te parece, ya dejémosle una de estas personas para que podamos conocerlos y también que se puedan familiarizar con la herramienta. Ya, perfecto, así que le vamos a pedir la grabación. Le agradecemos a toda la gente que está hoy día conectada desde las 9 de la noche. Le agradecemos también a los activistas que van a poder escucharla. Y bueno, por favor, intégrense a los equipos de trabajo, el movimiento lo hacemos todos. Así que buenas noches, muchas gracias. Oye, quería terminar con una...